otra vez tres cuentos. Uno corto, uno no muy corto y uno mediano. El primero dice así. Una vez, el mono dijo al lagarto: «Lagarto, el mundo se va a terminar». «¿Cómo?», preguntó el lagarto. «Sí, va a incendiarse». «No importa, yo entraré en el río», dijo el lagarto. «No, no vas a poder, porque el agua de los ríos va a hervir», sentenció el mono. «No importa, no importa, yo me meteré bajo la tierra», volvió a decir suplicante el lagarto. «No, la tierra por debajo está ardiendo», volvió a decir el mono. «Entonces, no importa, yo me subiré a un árbol». «Ah, ¿tú qué crees? Con todo ese despelote que va a haber, los árboles se caerán y se quemarán», volvió a decir el mono mucho más gravemente. «Entonces, ¿dónde podré ir yo para salvarme de la muerte?», dijo el lagarto demasiado preocupado. Y el mono sentenció por última vez: «No tendrás salvación». «Oh», protestó el lagarto, «yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir», y comenzó a darse contra las piedras hasta quedar muerto. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e todo mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. E vai ter barulho e vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Una vez a la noche, Jerónimo estaba debajo de una farola, dando vueltas y vueltas. Entonces se le acercó un vecino y le preguntó: «¿Qué andas haciendo, Jerónimo? ¿Has perdido alguna cosa?». Y Jerónimo le contesta: «Sí, sí, estoy buscando mi llave». Ah, entonces el vecino se quedó con él para ayudarle a buscar. Después de un rato, pasó una vecina. «¿Y ustedes dos, qué están haciendo?», les pregunta ella. Y contesta Jerónimo: «Estamos buscando a mi llave». Y ella también se une para ayudarlos y se pone a buscar con ellos. Luego llegó otro vecino, y luego otro, y todos empezaron a buscar y a buscar y a buscar. Y ya, habiendo buscado durante un largo rato, acaban por cansarse. Y uno de los vecinos preguntan: «Disculpe, Jerónimo, en realidad, perdóname, pero hemos estado buscando la llave durante mucho tiempo. ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar?». Y Jerónimo contesta: «No». «¿Qué? Entonces, ¿dónde la perdiste, pues?». «Allí, en mi casa». «Ay, ¿y entonces por qué estamos buscando por acá?». Pues porque aquí hay más luz y en mi casa está muy oscuro. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás buscando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes, superstars, te sientes super loca, superman. Hace mucho tiempo, en este valle, hubo un gran cultivo de trigo. Allí, para proteger al cultivo de trigo, pusieron un hermoso y grande espantapájaros que se llamaba Julito. Julito era un espantapájaro muy vivaz, a pesar de que no podía moverse. Y le encantaba mucho, le encantaba, por sobre todas las cosas, ver cómo los pájaros se posaban sobre él y le cuchicheaban y le cantaban todo lo que pasaba detrás de las montañas y por ahí entre los árboles. A Julito le fascinaba. Además, también se divertía a montones cuando veía a los niños de los campesinos correr detrás de los pájaros para que no se comieran ni un solo gramo de trigo. El tiempo pasó. Y ya no hubo más trigo. Y Julito empezó a notar también que Los hombres no volvían, ni los niños, ni sus amigos los pájaros. Entonces se empezó a sentir como medio solito. Los únicos que lo seguían acompañando eran sol, nube y luna. Entonces un día Julito ya no aguantó más y le preguntó a Sol: «Oye, Sol, ¿dónde están los pájaros?». Y Sol le respondió: «No sé, Julito, me parece que los pájaros deben andar por ahí, en otros cultivos, detrás de las montañas, volando entre las nubes. ¿Por qué, Julito?». Y Julito le responde: «Lo que pasa es que me siento tan solo. Me divertía mucho su compañía». «Oye, Sol», volvió a preguntar Julito, «¿qué pasa?». ¿Tú sabrías alguna manera de cómo zafarme de estos maderos?». Y Sol se quedó pensando un rato y le dijo: No, la verdad es que no, pero ¿sabes qué? Te prometo que mañana te traeré alguna idea fantástica, única. ¿Qué te parece?». Y Julito se quedó muy contento. Sol continuó su camino por el valle y se ocultó detrás de las montañas, dándole paso del otro lado a Luna. Luna salía regordeta, bien blanca, con esas pestañas, y también saludó a Julito. Julito también le preguntó que si ella no sabía de alguna manera de cómo zafarse de esos maderos que lo ataban y que no podía ser libre. Luna no sabía tampoco, pero también le prometió pensar en algo, y para que Julito pudiera descansar, le regó un poco de polvo de estrella sobre su cabeza. Así, Julito pudo dormir. Al otro día, Julito se levantó, mejor dicho, abrió sus ojos muy rápido, casi antes de que cantara el primer gallo, y vio a Sol asomarse por entre las montañas, y muy ansioso le preguntó: Oye, Sol, buen día. Y Sol le dijo: «Buen día, Julito, ¿cómo estás?». Y siguió su camino por el valle. Sol, ¿no te acuerdas? ¿Encontraste alguna idea de cómo zafarme de estos maderos para poder zafarme de aquí y poder ser libre?». Y Sol dijo: «Ay, sí, casi me olvidaba decirte, qué torpe que soy. Mira, Julito, tengo una idea maravillosa, fantástica. Al mediodía me voy a acercar mucho, como nunca me ha acercado a la tierra. Así se calentarán tus sogas y ellas arderán. Y en el momento en que ardan, ¡pum!, tú podrás ser libre. ¿Qué te parece, Julito?». «Ay, Sol, se te olvida de que yo estoy hecho de paja y mis telas también se van a poder quemar y la paja también. Eso no funcionará. Pero de todas maneras, gracias, Sol». En ese momento pasaba Nube. Nube los escuchó hablar y, sin perder tiempo, se puso encima de la cabeza de Julito y empezó a tronar y empezó a caer una lluvia encima de Julito que no podía creer, y llovía encima de Julito. Pues la pretensión de Nube era hacer que los sogas se rompiese y así Julito podía ser libre. Pero Julito empezó a gritar: «¡Para, Nube! ¡Para! ¡Achú! ¡Para, por favor!». Y siguió estornudando. ¡Achú! Y seguía estornudando. ¡Ah! ¡Ah! Y Nube entonces paró. Ella le dijo que lo que quería era que se pudrieran las sogas. Pero Julito le dijo que no funcionaría, que le iba a dar un resfriado de aquellos y que no, que muchas gracias. Entonces Nube le dijo que no importaba, entonces ella se iría a las montañas, allá chorreadas de nieve, y que cuando Julito la necesitara, la llamara. Y se fue patinando por el cielo azul Nube. A la noche, Luna salió, un poco más tarde, eso sí. Julito la esperaba muy ansioso. Cuando la vio, le contó todo lo que Nube y Sol hicieron por ella, por él. Oh, y otra vez. A la noche, Luna salió, eso sí, un poco más tardecito. Y Julito le contó todo lo que Sol y Nube hicieron por él. Estaba muy feliz de sus amigos. Aunque él no podía ser libre, de todas maneras se sentía satisfecho. Luna lo escuchaba atentamente, parpadeando con sus grandes pestañas. Y luego, para que él pudiera descansar, también le regó un poco de polvo de estrellas sobre la cabeza. Y así Julito fue quedándose poco a poco dormido. Esa noche Julito tuvo unos sueños bastante extraños. Sueños que lo hicieron inquietarse y despertar. Cuando despertó, vio que la noche estaba muy rara, bastante blanca, y de repente, muy cerca de él, vio a un ser, sí, un ser un ser que estaba prendiendo una fogata. Sí, era una fogata. Se dio cuenta Julito que era eso. Ay, lástima, decía él. No me puedo desprender de estos maderos y ser libre para ir a ver qué es lo que hace ese ser que está allá. Y de repente, ese ser que estaba ahí en la fogata empezó a bailar y a zapatear y se giró y fue caminando directamente hacia donde estaba Julito y lo miró a los ojos. Julito con sorpresa vio que se trataba de una mujercita que tenía el pelo negro, negro, negro, negro, negro, que le llegaba hasta el suelo y estaba completamente vestida de colores y unos ojos muy grandes, una boca muy, pero muy roja y las manos fuertes. Y esta mujercita se le acercó y le dijo, «Hola, ¿cómo te llamas?» Julito le contestó, «Me llamo Julito. ¿Y tú?» Y ella le respondió, «Me llamo Multicolores». Y después se fue corriendo de nuevo a donde estaba el fuego. Y empezó desde allí a gritarle a Julito, «¡Hey, ven, Julito! Vamos a jugar, vamos a correr, vamos a saltar, vamos a bailar y vamos a mirar lo que hay detrás de las montañas». Julito no entendió nada y le dijo, disculpa, perdóname, pero ¿no ves que estoy atado? ¿No ves que estoy atado y no puedo correr? ¿No ves que soy de paja y que pronto me pudriré? ¿No te has dado cuenta? Y Multicolores de nuevo se acercó lentamente a Julito. Y lo miró a los ojos y le dijo, claro que me doy cuenta, mírame Julito. Y Julito detuvo su mirada en los grandes ojos de Multicolores y vio un espacio bastante oscuro lleno de puntitos blancos, estrellas que volaban. Julito parecía que estuviera allí, se sentía parte de ese lugar. Y de repente sintió que tenía muchas ganas de salir corriendo. ¿Y saben qué? ¡Lo hizo! Empezó a correr, empezó a saltar, y corría y saltaba y gritaba, y de pronto se detuvo al frente de Multicolores y le dijo, ¡ay, Multicolores! ¿Qué pasa? ¿Esto es real? ¿No es un sueño? Y Multicolores miró a Julito y le dijo, claro, claro, Julito, claro que es real. ¿Pero cómo lo hiciste?, preguntó el espantapájaros. Y ella le respondió, muy fácil. Te desaté, Julito, te desaté. ¡Ay, pues claro! Y juntos empezaron a reírse. Y luego otra vez Julito le preguntó, pero Multicolores, ¿en qué momento me desataste? Y sin esperar respuesta alguna, empezó de nuevo a correr y a saltar. No podía creer que ahora era libre. Entonces, Multicolores se acercó a él y tomándolo de la mano, lo llevó a un arroyo que había cerca para que se mirara. Era la primera vez que Julito se dio cuenta de quién era y al descubrirlo, supo que por fin, era verdaderamente libre. Puso su mano después en su lado izquierdo y sintió los latidos de su corazón y tocó su cuerpo, que aunque era de paja, lo sintió fuerte. Después de unos segundos, Multicolores le dijo a Julito: bueno, basta, nos vamos ya, vamos. ¿A dónde? Preguntó Julito. Pues a casa, dijo ella abriendo sus ojos. Y Julito le dice: disculpa, Multicolores, pero yo no tengo casa. ¿Y ella? Ella hizo un gesto. Un gesto para que mirara hacia las estrellas. Y mostrándole que en algún lugar del cielo estaba su hogar. De allá, del cosmos. Y tomados de la mano, se perdieron en el cielo infinito para siempre juntos. Luna, sol y nube. Cuando llegó el comienzo del amanecer, se reencontraron sintiéndose muy satisfechos. Ellos tres continúan su recorrido por la vida de la Tierra, cumpliendo los sueños de los corazones que aman. Hola, buenas noches otra vez. Bienvenidos nuevamente a Cuentos con Vos y con Vos. Soy Leila y les doy la bienvenida a esta noche que va a ser un poco diversa. Un cuento para adultos, cuentos para niños y cuentos que la gente se cuenta. Es decir, cuentos contados de las historias propias de la gente. Hoy vamos a tener un programa así. La narración oral realmente es la que rescata lo que nosotros hemos sido a través de la historia. Ahora lo reemplazan mucho lo que es los medios de comunicación, sin esto ser tan negativo. Pero bueno, hay que seguir haciendo ese contrapeso para que no se pierda la palabra, como decimos casi siempre. Como no, para que no se pierda nuestra verdadera historia y nuestro verdadero presente, lo que nosotros queremos contarnos ahora. Entonces, para eso, invité a una pareja que ellos se van a contar y, bueno, aquí están. Estamos en una montaña mágica. El amigo Sol nos visita al menos todos los días un ratito. Un gallo grita, se encarga de avisarnos que el sol ya vino. El tintlán de la oveja vieja también nos dice que es buena la hora para salir de la catrera. Mientras el calorcito del fuego va despegando las laganitas de la noche, tres pares de ojos empiezan a volar por la casa. Son duendes que habitan en ella. Y ahí nomás uno de ellos se despacha y nos cuenta. Por la mañana se asustó viendo al pastor de las ovejas que salió con su escopeta a cazar zorros por la montaña. Yo trato de calmarlo, le digo que esos son problemas de ellos, los pastores, que por tener presas a sus ovejas se vuelven sus guardianes, y que lo más lindo de ser libre es compartirlo con la mayor cantidad de seres posibles. Bueno, entonces, bienvenidos. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por contar con ustedes, por dejarme contar con ustedes, estar no solamente con vos, sino con ustedes dos. Bueno. Y me encantó que se cuenten. Cuéntenos qué fue lo que contaron para que la gente se empape de qué se trata, porque ya les había anunciado que era un programa así como un poco diverso y un poco de que la gente viene a contarse también. Y eso sí, lo hicieron, ¿no? Sí. Sí, un poco sí. Lo que relató Sebastián es, bueno, cómo son nuestras mañanas. hace muy poquito estamos viviendo acá en el Bolsón, en este hermoso lugar. Y este fue un relato de una de nuestras mañanas. Sí. Sí, bien, hermoso. Y se asustó de verdad, pobre. ¿Quién se asustó? Un cineasta. La más chica. Sí. La más chica, sí. Qué bueno, son cosas que pasan en estos lugares donde habitan todo tipo de seres, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo mágico también. Y sí, la diversidad. La diversidad. Y es mágica por eso mismo, porque uno todos los días tiene algo para descubrir, ¿no? Uh-huh. Y descubrirse en medio de esta diversidad también. Exactamente. Uh-huh. Bueno, gracias por este cuentito. Y bueno, también nos tienen una sorpresa más que ustedes traen así como mágicamente hablando de esto, de estos mundos fantásticos, cargan con algo fantástico que quieren compartir con el bolsón. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros cargamos con una ludoteca, uh-huh. una ludoteca ambulante, una ludoteca que la llevamos bueno, sobre ruedas y a donde el juego quiera despertar, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es una ludoteca? Una ludoteca es un espacio de arte, de juego, en donde volvemos a jugar a todos los juegos que nos enseñaron nuestros abuelos y se han dejado de jugar, ¿no? Como que por generaciones por ahí los tenemos, pero nos vamos olvidando de esos juegos. Bueno, es un poco volver a recordar estos juegos y otros juegos nuevos. Bien. La idea es compartir con la familia un momento y un encuentro lúdico. Uh-huh. Y o sea, es un espacio para niños y para adultos y para jóvenes, sí. Para todos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entre las experiencias que tenemos con el juego es la noche de juegos, uh-huh. de hacerla con adultos en un lugar conveniente y con la posibilidad de, bueno, que se haga extensible a veces toda la noche, ¿no? ¿Y dónde están ustedes para que los ubiquemos, para bien. Ir a jugar un ratico? Y les dejamos el sí. teléfono, que es lo más fijo que tenemos, aunque es un celular. Bueno, nuestro teléfono es 02965-1577-8014 y, bueno, los sábados estamos jugando en la Quinta Pata. Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Mm. Y bueno, en vacaciones de invierno, los lunes y miércoles vamos a estar jugando en el Galeano, también desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, bueno, genial. ¿Y por quién preguntan si uno llama? Por Betty, Sebastián y bueno, y por la ludoteca Juegos de la Tierra y el Mar. Repítenos otra vez el número, dale. 1577-8014 y el prefijo es 02965. Bueno, bien, ajá. Muchísimas gracias. Y ustedes trajeron un temita musical para compartir. ¿De quién es? Ah, sí. Ah, qué bueno saberlo. Es un tema. Es música celta. Ajá. Sí, es que, bueno, el nombre lo tiene ahí Matías. Porque yo no me los acuerdo. Ajá. La Antigua Nova. Cántiga. Cántiga Nova. Bien. ¿Y por sí. qué eligieron este tema? Ah, bueno, de ese grupo. Porque sí, yo lo había elegido en realidad para hacer fondo de relato. Uh-huh. ¿Te pareció acorde a las montañas, al suceso? Sí. Etcétera. Sí, sí, es una música que escuchamos también mucho. También. A la hora del té, a la tarde. Y bueno, es muy linda. Bien. Y bueno, y está buena para compartirla. Sí. Genial. Muchísimas gracias, entonces. Bueno, a vos, Leila. Gracias, entonces, muchas por gracias, haber podido Leila. Contar con ustedes. Y nos vemos. Y ajá. qué rico, seguro, ir a jugar. Ajá. Porque jugar nos despierta, digamos, ajá. otra vez lo que somos, el humano, ¿no? Sí. Que somos, no el niño solamente, sino esa parte humana que la hemos perdido. Sí, y dentro sí, de los juegos están los cuentos, lo hacer con las manos, el tocarnos, todas esas cosas bonitas. Sí. Entonces, bueno, muchas gracias por la propuesta y ojalá les vaya bien. Gracias a vos por invitarnos gracias. A jugar de esta manera, contando. Sí. Está bueno eso. Sí, sí. Bueno, entonces, también gracias a todos y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche en Cuento con Vos y con Vos. Chau.